Capítulo undécimo de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo undécimo. El patriarca de Aldeacorva. Ya la están ordeñando, dijo antes de saludarles. Supongo que todos tomarán leche. ¿Cómo va ese valor, doña Sofía? ¿Y usted, don Teodoro? Buena carga se ha echado a cuestas. ¿Qué tiene María Canela? ¿Una patita mala? ¿De cuándo acá gastamos esos mimos? Entraron todos en el patio de la casa. Oíanse los graves mugidos de las vacas que acababan de entrar en el establo, y este rumor, unido al grato aroma campesino del heno que los mozos subían al pajar, recreaba dulcemente los sentidos y el ánimo. El médico sentó a la Nela en un banco de piedra y ella, paralizada por el respeto, no se atrevía a hacer movimiento alguno y miraba a su bienhechor con asombro. ¿En dónde está Pablo? Preguntó el ingeniero. Acaba de bajar a la huerta, replicó el señor de Penáguilas, ofreciendo una rústica silla a Sofía. Mira, Nela, ve y acompáñale. No, no quiero que ande todavía, objetó Teodoro, deteniéndola. Además, va a tomar leche con nosotros. ¿No quiere usted ver a mi hijo esta tarde? Preguntó el señor de Penáguilas. Con el examen de ayer me basta, replicó Golfín. Puede hacerse la operación. ¿Con éxito? Ah, con éxito. Eso no se puede decir. ¿Cuán gran placer sería para mí dar la vista a quien tanto la merece? Su hijo de usted posee una inteligencia de primer orden, una fantasía superior, una bondad exquisita. Su absoluto desconocimiento del mundo visible hace resaltar más aquellas grandiosas cualidades. Se nos presentan solas, admirablemente sencillas, con todo el candor y el encanto de las grandes creaciones de la naturaleza, donde no ha entrado el arte de los hombres. En él todo es idealismo, un idealismo grandioso, enormemente bello. Es como un yacimiento colosal, como el mármol en las canteras, no conoce la realidad, vive la vida interior, la vida de ilusión pura. Oh, si pudiéramos darle vista. A veces me digo, si al darle la vista le convertiremos de ángel en hombre. Problema y duda tenemos aquí, pero hagámosle hombre. Ese es el deber de la ciencia. Traigámosle del mundo de las ilusiones a la esfera de la realidad. Y entonces, dado su poderoso pensar, será verdaderamente inteligente y discreto. Entonces sus ideas serán exactas y tendrá el don precioso de apreciar en su verdadero valor todas las cosas. Sacaron los vasos de leche blanca, espumosa, tibia, rebosando de los bordes con hirviente oleada. Ofreció Penáguilas el primero a Sofía y los caballeros se apoderaron de los otros dos. Teodoro Golfín dio el suyo a la Nela, que abrumada de vergüenza, se negaba a tomarlo. Vamos, mujer, dijo Sofía, no seas malcriada. Toma lo que te dan. Otro vaso para el señor don Teodoro, dijo don Francisco al criado. Oyóse enseguida el rumorcillo de los menudos chorros que salían de la estrujada ubre. Y tendrá la apreciación justa de todas las cosas, dijo don Francisco, repitiendo esta frase del doctor, la cual había hecho no poca impresión en su espíritu. Ha dicho usted, señor don Teodoro, una cosa admirable, y ya que de esto hablamos, quiero confiarle las inquietudes que hace días tengo. Sentaréme también. Acomodóse don Francisco en un banco que a la mano tenía. Teodoro, Carlos y Sofía se habían sentado en sillas traídas de la casa, y la Nela continuaba en el banco de piedra. La leche que acababa de tomar le había dejado un bigotillo blanco en su labio superior. Pues decía, señor don Teodoro, que hace días me tiene inquieto el estado de exaltación en que se halla mi hijo. Yo lo atribuyo a la esperanza que le hemos dado, pero hay más. Hay más. Ya sabe usted que acostumbro leerle diversos libros. Creo que ha enardecido demasiado su pensamiento con mis lecturas y que se ha desarrollado en él una cantidad de ideas superior a la capacidad del cerebro de un hombre que no ve. No sé si me explico bien. Perfectamente. Sus cavilaciones no acaban nunca Yo me asombro de oírle y del meollo y agudeza de sus discursos. Creo que su sabiduría está llena de mil errores por la falta de método y por el desconocimiento del mundo visible. No puede ser de otra manera. Pero lo más raro es que, arrastrado por su imaginación potente, la cual es como un Hércules atado con cadenas dentro de un calabozo y que forcejea por romper hierros y muros, muy bien dicho, su imaginación, digo, no puede contenerse en la oscuridad de sus sentidos y viene este nuestro mundo de luz y quiere suplir con sus atrevidas creaciones la falta de sentido de la vista. Pablo posee un espíritu de indagación asombroso, pero este espíritu de investigación es un valiente pájaro con las alas rotas. Hace días que está delirante, no duerme y su afán de saber raya en locura. Quiere que a todas horas le lea libros nuevos y a cada pausa hace las observaciones más agudas con una mezcla de candor que me hace reír. Afirma y sostiene grandes absurdos y vaya usted a contradecirle. Temo mucho que se me vuelva maniático, que se desquicie su cerebro. Si viera usted cuán triste y caviloso se me pone a veces, y coge un tema y dale que le darás, no lo suelte en una semana. Hace días que no sale de un tema tan gracioso como original. Ha dado en sostener que la Nela es bonita. Oyéronse risas y la Nela se quedó como púrpura. ¡Que la Nela es bonita! Exclamó Teodoro cariñosamente. ¡Pues sí que lo es! Ya lo creo. Y ahora que tiene su bigote blanco, dijo Sofía. Pues sí que es guapa, repitió Teodoro, tomándole la cara. Sofía, dame tu pañuelo. Vamos, fuera ese bigote. Teodoro devolvió a Sofía su pañuelo después de afeitar a la Nela. Díjole a esta don Francisco que fuese a acompañar al ciego y cojeando entró en la casa. Y cuando le contradigo, añadió el señor de Aldeacorva, mi hijo me contesta que el don de la vista quizás altere en mí. ¡Qué disparate más gracioso! La verdad de las cosas. No le contradiga usted y suspenda por ahora absolutamente las lecturas. Durante algunos días ha de adoptar un régimen de tranquilidad absoluta. Hay que tratar al cerebro con grandes miramientos antes de emprender una operación de esta clase. Si Dios quiere que mi hijo vea, dijo el señor de Penáguilas con fervor, le tendré a usted por el más grande, por el más benéfico de los hombres. La oscuridad de sus ojos es la oscuridad de mi vida. Esa sombra negra ha hecho tristes mis días, entenebreciéndome el bienestar material que poseo. Soy rico. ¿De qué me sirven mis riquezas? Nada de lo que él no pueda ver es agradable para mí. Hace un mes he recibido la noticia de haber heredado una gran fortuna. Ya sabe usted, señor don Carlos, que mi primo Faustino ha muerto en Matamoros. No tiene hijos. Le heredamos mi hermano Manuel y yo. Esto es echar margaritas a puercos. Y no lo digo por mi hermano, que tiene una hija preciosa, ya casadera. Dígole por este miserable que no puede hacer disfrutar a su único hijo las delicias honradas de una buena posición. Siguió a estas palabras un largo silencio, solo interrumpido por el cariñoso mugido de las vacas en el cercano establo. Para él, añadió el patriarca de Aldacorva con profunda tristeza, no existe el goce del trabajo, que es el primero de todos los goces. No conociendo las bellezas de la naturaleza, ¿qué significa para él la amenidad del campo ni las delicias de la agricultura? Yo no sé cómo Dios ha podido privar a un ser humano de admirar una res gorda, un árbol cuajado de peras, un prado verde, y de ver apilados los frutos de la tierra, y de repartir su jornal a los trabajadores, y de leer en el cielo el tiempo que ha de venir. Para él no existe más vida que una cavilación febril. Su vida solitaria ni aun tendrá el consuelo de la familia, porque cuando yo me muera, ¿qué familia tendrá el pobre ciego? Ni él querrá casarse, ni habrá mujer de punto que con él se despose, a pesar de sus riquezas, ni yo le aconsejaré tampoco que tome estado. Así es que cuando el señor don Teodoro me ha dado esperanza, he visto el cielo abierto, he visto una especie de paraíso en la tierra, he visto un joven y alegre y sencillo matrimonio. He visto ángeles, nietecillos alrededor de mí. He visto mi sepultura embellecida con las flores de la infancia, con las tiernas caricias que aún después de mi última hora subsistirán acompañándome debajo de la tierra. Ustedes no comprenden esto. No saben que mi hermano Manuel, que es más bueno que el buen pan, luego que ha tenido noticia de mis esperanzas, ha empezado a hacer cálculos y más cálculos. Vean ustedes lo que me dice. Sacó varias cartas que revolvió breve rato sin dar con la que buscaba. En resumidas cuentas, él está loco de contento y me ha dicho: casaré a mi Florentina con tu Pablito. Y aquí tienes colocado a interés compuesto el medio millón de pesos del primo Faustino. Me parece que veo a Manolo frotándose las manos y dando zancajos, como es su costumbre cuando tiene una idea feliz. Les espero a él y a su hija de un momento a otro. Vienen a pasar conmigo el 4 de octubre y a ver en qué para esta tentativa de dar luz a mi hijo. Iba avanzando mansamente la noche y los cuatro personajes rodeábanse de una sombra apacible. La casa empezaba a humear, anunciando la grata cena de aldea. El patriarca, que parecía la expresión humana de aquella tranquilidad melancólica, volvió a tomar la palabra diciendo: la felicidad de mi hermano y la mía dependen de que yo tenga un hijo que ofrecer por esposo a Florentina, que es tan guapa como la Madre de Dios, como la Virgen María, Inmaculada, según la pintan cuando viene el ángel a decirle: el Señor es contigo. Mi ciego no servirá para el caso, pero mi hijo Pablo con vista será la realidad de todos mis sueños y la bendición de Dios entrando en mi casa. Callaron todos, hondamente impresionados por la relación tan patética como sencilla del bondadoso padre. Este llevó a sus ojos la mano vasta y ruda, endurecida por el arado, y se limpió una lágrima. ¿Qué dices tú a eso, Teodoro? Preguntó Carlos a su hermano. No digo más, sino que he examinado a conciencia este caso y que no encuentro motivos suficientes para decir no tiene cura, como han dicho los médicos famosos a quienes ha consultado nuestro amigo. Yo no aseguro la curación, pero no la creo imposible. El examen catóptrico que hice ayer no me indica lesión retiniana ni alteración de los nervios de la visión. Si la retina está bien, todo se reduce a quitar de medio un tabique importuno, el cristalino, volviéndose opaco y a veces duro como piedra, es el que nos hace estas picardías. Si todos los órganos desempeñaran su papel como les está mandado, pero allí, en esa república del ojo, hay muchos holgazanes que se atrofian. De modo que todo queda reducido a una simple catarata congénita, dijo el patriarca con afán. Oh, no, señor. Si fuera eso solo, seríamos felices. Bastaba decretar la cesantía de ese funcionario que tan mal cumple su obligación. Le mandan que dé paso a la luz y en vez de hacerlo, se congestiona, se altera, se endurece, se vuelve opaco como una pared. Hay algo más, señor don Francisco. El iris tiene fisura. La pupila necesita que pongamos la mano en ella. Pero de todo eso me río yo si cuando tome posesión de ese ojo, por tanto tiempo dormido, entro en él y encuentro la coroides y la retina en buen estado. Si por el contrario, después que aparte el cristalino, entro con la luz en mi nuevo palacio, recién conquistado, y me encuentro con una amaurosis total, si fuera incompleta, habríamos ganado mucho, pero si es general, contra la muerte del aparato nervioso de la visión, no podemos nada. Nos está prohibido meternos en las honduras de la vida. ¿Qué hemos de hacer? Paciencia. El caso presente ha llamado extraordinariamente mi atención. Hay síntomas de que los aposentos interiores no están mal. Su majestad, la retina, se halla quizás dispuesta a recibir los rayos lumínicos que se le quieran presentar. Su Alteza, el humor vítreo, probablemente no tendrá novedad. Si la larguísima falta de ejercicio en sus funciones le ha producido algo de glaucoma, una especie de tristeza, ya trataremos de arreglarle. Todo estará muy bien allá en la cámara regia, pero pienso otra cosa. La fisura y la catarata permiten comúnmente que entre un poco de claridad y nuestro ciego no percibe claridad alguna. Esto me ha hecho cavilar. Verdad es que las capas corticales están muy opacas. Los obstáculos que haya la luz son muy fuertes. Allá veremos, don Francisco. ¿Tiene usted valor? ¿Valor? ¿Que si tengo valor? Exclamó don Francisco con cierto énfasis. Se necesita mucho valor para afrontar el caso siguiente. ¿Cuál? Que su hijo de usted sufra una operación dolorosa y después se quede tan ciego como antes. Yo digo a usted, la imposibilidad no está demostrada. Hago la operación y yo respondí y ahora respondo. Hágase la operación y cúmplase la voluntad de Dios. Adelante. Adelante. Ha pronunciado usted mi palabra. Levantóse don Francisco y estrechó entre sus dos manos la de Teodoro, tan parecida a la zarpa de un león. En este clima la operación puede hacerse en los primeros días de octubre, dijo Golfín. Mañana fijaremos el tratamiento a que debe sujetarse el paciente y nos vamos, que se siente fresco en estas alturas. Penáguilas ofreció a sus amigos casa y cena, mas no quisieron estos aceptar. Salieron todos juntamente con la Nela, a quien Teodoro quiso llevar consigo, y también salió don Francisco para hacerles compañía hasta el establecimiento. Convidados del silencio y belleza de la noche, fueron departiendo sobre cosas agradables, unas relativas al rendimiento de las minas, otras a las cosechas del país. Cuando los golfines entraron en su casa, volvióse a la suya don Francisco solo y triste, andando despacio y con la vista fija en el suelo. Pensaba en los terribles días de ansiedad y de esperanza, de sobresalto y dudas que iban a venir. Por el camino encontró a Choto y ambos subieron lentamente la escalera de palo. La luna alumbraba bastante y la sombra del patriarca subía delante de él, quebrándose en los peldaños y haciendo como unos dobleces que saltaban de escalón en escalón. El perro iba a su lado. No teniendo don Francisco otro ser a quien fiar los pensamientos que abrumaban su cerebro, dijo así: Choto, ¿qué sucederá? Fin del capítulo undécimo. El patriarca de Aldeacorva.